industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. La Jauría tendrá una segunda temporada. Luego de los primeros 8 capítulos, desde Amazon Prime, junto con las productoras Fábula y Fremantle, anunciaron que la exitosa serie chilena renovó por una parte 2, donde la ficción se expandirá en ideas aún más grandes sobre justicia y políticas de género. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.